¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you.

la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.